Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En alguno de los programas que hemos dedicado a recordar las transmisiones propagandísticas en la Segunda Guerra Mundial, llegué a hacer mención al pasar de dos personajes de la historia de la radiodifusión clandestina, Rudolf Ormis y Willy Münzenberg. Ellos fueron dos hombres que por diferentes motivos y desde diferentes posiciones políticas se convirtieron en opositores al nazismo. El primero fue un nazi decepcionado y el segundo un ferviente comunista. A pedido de dos de nuestros oyentes, que coincidentemente se han mostrado interesados en conocer más detalles sobre la vida de estos hombres, hoy vamos a recorrer con más detenimiento sus historias. Lamentablemente no hay demasiados datos acerca de las emisoras clandestinas, las primeras sobre las que se tiene conocimiento que estos hombres crearon, pero creo que de todos modos se puede narrar una interesante historia sobre estos dos personajes. Sin más preámbulos, les invito a conocer las historias de dos hombres que a través de la radio se opusieron al régimen de terror nazi. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Después de que llegara en 1933 al poder en Alemania Adolfo Hitler, muchos de sus opositores emigraron a Checoslovaquia. El servicio secreto del régimen nazi asesinó en Bohemia a varios activistas antihitlerianos alemanes. Uno de los casos más sonados fue el asesinato del ingeniero Rudolf Ormis. Lo interesante es que, de acuerdo a los diferentes investigadores e historiadores, la primera experiencia fue entre los propios nazis. En septiembre de 1934 y enero de 1935, los adherentes al renegado nazi Otto Strasser instalaron un transmisor de onda corta en Checoslovaquia que anunciaba estar emitiendo desde el interior de Alemania. La existencia de esta emisora clandestina fue corta. Todo terminó cuando el ingeniero a cargo de la emisora fue asesinado por agentes de la Gestapo. El ingeniero Rudolf Ormis era un destacado especialista en radiotécnica que a mediados de los años 20 realizó, con ayuda de un emisor de onda corta, una comunicación telegráfica inalámbrica con Estados Unidos. Ormis vivía en la ciudad alemana de Stuttgart, donde trabajaba como director técnico de la estación de radio local en forma paralela con sus actividades de radioaficionado y telegrafista. Al mismo tiempo, se dedicaba a la investigación de los llamados rayos de la muerte, es decir, que estudiaba la posibilidad de detener a distancia con ondas de radio los motores de explosión de automóviles y aviones. Las autoridades nazis acusaron al ingeniero Ormis de haber cometido un sabotaje contra la transmisión radiofónica de un discurso de Adolfo Hitler cuando él ocupaba el cargo de director técnico en Radio Stuttgart. El técnico, al enterarse, hizo las maletas apresuradamente y huyó en abril de 1934 a Checoslovaquia. El ingeniero Ormis planeaba viajar de Checoslovaquia a Turquía, donde tenía contactos, ya que había estado en ese país como oficial durante la Primera Guerra Mundial. Pensaba también que podía instalarse eventualmente en Palestina. Sin embargo, no resultó ninguno de los planes del técnico alemán. Fue detenido en la frontera rumana y devuelto a Checoslovaquia. Después de una breve estancia en la ciudad de Praga, el ingeniero Ormis decidió alojarse en el Hotel Sahori, en los alrededores del centro de recreo de Stechovice, al sur de Praga. El técnico construyó un emisor de onda corta y a partir de noviembre de 1934 transmitía a Alemania programas antihitlerianos. La emisora clandestina de Ormis operaba en la onda corta en una frecuencia muy cercana a la de Radio Berlín. En la lucha en el éter, las emisiones antihitlerianas de la emisora clandestina montada por Ormis representaban una competencia a los programas difundidos por la emisora oficial nazi desde la planta de Koni Busterhausen. Los nazis decidieron hacer callar al emisor antihitleriano y también a su operador. Para alcanzar este objetivo, el servicio secreto nazi envió a Checoslovaquia a tres de sus agentes: Alfred Naujoks, que empleaba el alias de Hans Müller, Werner Goetisch, que se hacía llamar Gerhard Schubert, y Edith Kerbach, que en una de las primeras misiones secretas fuera de Alemania se hicieron pasar por turistas. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns passten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Stifte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, auf der Erde Grund, gib nicht wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, die einst Lilin Marleen, die einst Lilin Marleen. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Kerbach se hizo amiga del ingeniero Formis y así los agentes obtuvieron la impresión de las llaves del cuarto de hotel de Formis. El agente Naujoks logra confeccionar una copia de la llave del alojamiento de Rudolf Formis en Alemania y Naujoks regresa a Checoslovaquia con otro terrorista para ayudarle en el secuestro de Rudolf Formis, ya que los nazis querían aprovechar para fines bélicos los conocimientos del ingeniero. Rudolf Formis se defendió del intento de secuestro, ya que quisieron dormirlo con cloroformo, pero con una pistola hiere a uno de los agentes y estos terminan asesinándolo. Después destruyeron la habitación con un explosivo, pensando que así destruirían el emisor de onda corta. Sin embargo, el equipo estaba escondido en otra habitación y de esta manera escapó a la destrucción. Hoy en día, el emisor del ingeniero Formis está depositado en el Museo Nacional Técnico en Praga. Los agentes alemanes huyen en auto hacia la frontera, lo abandonan a poco de llegar al cruce y regresan a Alemania a pie. El ingeniero Formis fue sepultado en Slapy, al sur de Praga. Uno de estos agentes, Alfred Naujoks, participaría en 1939 en el fingido asalto a la estación de radio de Gleiwitz, provocación orquestada por los nazis y utilizada como pretexto para invadir Polonia y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Aquí hacemos una breve pausa y regresamos con la segunda parte de esta historia. ¡No se vayan! There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Willy Münzenberg fue un activo propagandista del Partido Comunista Alemán en la era de Weimar y llegó a ser secretario de la Juventud Comunista Internacional. Nacido en el poblado de Erfurt, Alemania, en 1889, y como hijo de un tabernero creció en la pobreza. Ya de joven se vio envuelto en el sindicalismo y en el Partido Social Democrático de Alemania. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, el partido se divide y Münzenberg se alía a la facción independiente. En 1918, Münzenberg es miembro fundador del Partido Comunista Alemán y es uno de los pocos líderes con un verdadero origen en la clase trabajadora. De hecho, esta era una fuente de verdadero orgullo para Münzenberg. Vivió en París entre los años de 1933 y 1940. Durante esos años de exilio, trabajó para reclutar agentes para la inteligencia de la Unión Soviética a través de organizaciones comunistas encubiertas como la llamada Sociedad Mundial de Víctimas del Fascismo Alemán y todo tipo de actividades propagandísticas, entre ellas las de hacerle creer a los alemanes que los comunistas eran más de lo que en realidad eran. En 1936, Münzenberg tiene una importante participación en el reclutamiento de soldados para las brigadas internacionales que luchaban por el bando republicano en la Guerra Civil Española. Debido a la gran fuerza secreta de su comunismo militante y al siniestro enigma de su muerte, Willy Münzenberg se convirtió en uno de los personajes más misteriosos y fascinantes de los años 30 en Europa. Apareció como refugiado en París como un simple militante comunista alemán, pero desde el anonimato no solo orquestó la funesta propaganda soviética escudándose en la lucha antifascista, sino que gracias a su genial talento como propagandista comunista tejió desde los cafés de París una inmensa red de desinformación, espionaje e intriga que abarcó desde la Universidad de Cambridge hasta la ciudad cine de Hollywood, pasando por el funesto Frente Popular en Francia y el totalitario Partido Comunista de España durante la Guerra Civil. Intelectuales borrachos de la furia totalitaria revolucionaria como Hemingway, Malraux, Aragón y Sartre fueron pasto de su entramado de violencia, terror, engaños y manipulaciones. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. sonido de la historia en Historias de Radio. En 1937, Münzenberg pierde el favor de Stalin y es expulsado del Partido Comunista Alemán, y en 1938 del Comintern Soviético. Ya por esos años, Münzenberg creía que su vida estaba en peligro. Entre 1939 y 1940, es contratado por el gobierno francés para elaborar los guiones de una emisora de radio antinazi que salió al aire en el otoño europeo de 1939, desde las afueras de la ciudad de París. Lo cierto es que Münzenberg era un verdadero genio de la propaganda. Apareció ligado a uno de los primeros experimentos franceses para las transmisiones clandestinas con la denominada Deutsche Frequensender, emisora que contaba con el apoyo anglo-francés y que estaba bajo la dirección de Karl Spieker. La invasión alemana obliga a abandonar las transmisiones, Spieker huye a Londres y comienza a trabajar en las radios clandestinas inglesas, mientras que Münzenberg desaparece. En junio de 1940, Münzenberg había escapado de París debido al avance de las tropas alemanas y es encontrado muerto en misteriosas circunstancias el 21 de octubre de 1940 en un bosque de Boulogne. Muchos creen que fue asesinado por la policía secreta soviética, la NKVD. Otros piensan que cometió suicidio ahorcándose en un bosque. Lo cierto es que la controversia continúa hasta nuestros días. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Bien amigos, así llegamos al final de otro programa. La semana que viene estaremos aquí para seguir contando más historias de radio. Mi agradecimiento como siempre a José Elías Díaz y a ustedes por haber estado. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.